Terror y nada más. Microaudio relatos del horror. La voz de las tinieblas presenta Noche de Reyes, escrito por Jordi Armisen, basado en el tango del mismo nombre. ...22 de diciembre de 1926... de Centro Penitenciario Islas Marías a Hospicio Nuestra Señora del Dolor. Transcripción de la carta del reo número 654 al niño Maximiliano A.V. Mi querido hijo, sabe Dios que con esta carta no pido tu perdón, pues no lo merezco. Has de saber que a tu madre la quise como nadie haya querido jamás. Por ella dejé atrás mi vida disoluta y pendenciera, y al ver aquellos ojos verdes supe que juntos crearíamos nuestro mundo de amor. Ella me hizo bueno, y al cabo de un tiempo la dicha llegó con tu nacimiento. Erais el orgullo de mi hogar, mi estímulo vital. Trabajé con ahínco y cuanto más duras eran las peonadas, mayor era mi tesón. Pero aquella gélida noche de Reyes que nunca olvidaré, regresaba a casa entumecido y cansado. Para mi desesperación comprobé que ella me engañaba con mi amigo más fiel. Una furia colosal fluyó de mi interior, cegado y ultrajado. Sin compasión los maté. Aún recuerdo tu vocecita. ¿Mami? ¿Mami? ¿Papá? ¿Qué son esos ruidos? Los Reyes Magos, hijo mío, te contesté con las manos ensangrentadas. Sigue durmiendo, mi niño bueno. Y ahí estaban tus zapatitos, esperando unos regalos que no llegarían jamás, mientras tu madre yacía cadáver. Sé que nunca saldré de este penal. Poca condena para tan vil asesino. Quiero que sepas que os adoro y sufro vuestra ausencia. Me desespero y grito hasta que mi pena se pierde en los fríos espacios estelares. Desearía volver a ti junto a tu madre y fundirnos en un abrazo que traspasase nuestras almas. Hijo mío, pon tus zapatitos en la ventana. Esta vez sí vendrán los reyes. Seguro que sí. Es Navidad, magia y amor. Ahora debes olvidarme para siempre. Tu padre, que te quiere. Fin de la transcripción. El reo adjunta donativo de 326 pesetas mediante giro postal.